¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Una noche más de disco completo, cumpliendo con nuestro ritual de los días martes. Realmente una muy linda oportunidad de poder escuchar el trabajo discográfico completo del elegido de la semana. Para hoy, un gran pianista estadounidense, Billy Childs, Rebirth, Renacimiento, un disco publicado por el sello Macavenue Records el 24 de febrero del año pasado, 2017, junto a su actual banda, compuesta por Steve Wilson, saxo alto y soprano, Hans Blagwisnik en bajo acústico y Eli Harland en batería. Su última gran formación para este gran pianista. Tiene mucho que ver esto del Renacimiento porque lo hemos comentado en nuestro espacio de alrededor de medianoche de los días jueves. Lo desaparecido que estaba Billy Childs, había estado ausente en su estudio de grabación, no así de sus presentaciones en vivo, contratos en clubes, etcétera, etcétera, giras incluso con su actual banda. Pero hacía tiempo que no escuchábamos una nueva producción de Billy Childs, quien ha estado un poquito más activo estos últimos tiempos, poniendo en la calle realmente jugosas producciones. Este Rebirth es la última de ellas, anteriormente reimaginando a Laura Niro, la música de la popular compositora Laura Niro estadounidense, un disco realmente fantástico, realmente. No tengo mayor data con respecto a ese disco, pero en algún momento lo podremos traer para este mismo espacio. Billy Childs, un pianista estadounidense que también, como hemos dicho algunas veces, ha quedado un poquitín a la sombra ahí, ¿no? A la sombra de otros grandes pianistas, no digo más talentosos, sino quizá con mayores oportunidades de contratos comerciales, etcétera, etcétera, que solamente el mundo, la industria discográfica, podrá explicar un poquito mejor por qué este gran pianista, que supo brillar hace algunos años atrás, ha quedado tan rezagado. Se lo compara, por ejemplo, con Aaron Copland en esto de pianistas y compositores muy distinguidos que han sabido amalgamar la música popular y la música tradicional estadounidense, neoclásica occidental del siglo XX, en esta simbiosis, ¿no? Y esta fusión entre ese estilo, la música contemporánea y el jazz, de la manera como ellos lo están mostrando en sus producciones últimas. Como dato curioso, Billy Childs emergió al mundo de la industria discográfica de la mano de un sello que nosotros solíamos escuchar mucho, de este sello, el Windham Hill, un sello básicamente orientado por aquella época, no sé si existe en la actualidad, pero por allá por los 80, muy orientado, 80, principios de los 90, orientado a la música New Age. Por allá en el año 80, ¿dónde lo tengo? 88, debutó para el sello Windham Hill en el 88 cuando lanzó Take For Example This, que fue el primero de cuatro álbumes muy aclamados por la crítica, todos para el mismo sello. Le siguieron Twilight Is Upon Us en el 89, His April Touch en el 91 y Portrait of a Player en el 92. Fue su lanzamiento como gran compositor y pianista, ya decíamos, de la mano de este sello Windham Hill Records, muy orientado a la música New Age, con algo de ellas también, y recuerdo, sí, con unas portadas realmente muy, muy, muy lindas, ¿no? Un sello muy, muy distintivo, el del Windham Hill, en sus portadas. Vamos a escuchar este Rebirth que publicó el sello Maquiavino en el 24 de marzo del año 2017. 8 cortes, un disco cortito, pero realmente muy jugoso, También con una portada muy, muy, muy linda. Billy Childs, Rebirth. Thank you. just for a moment, would you stay? It was autumn last year. This way. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, muy lindo lo que estamos escuchando, ¿eh? Billy Childs, Rebirth, Renacimiento, McAvenue Records, 24 de marzo, año 2017. Steve Wilson, saxo alto soprano, Hans Bulavichnik, bajo acústico, Eli Harlan, batería para su nuevo cuarteto, el último de sus trabajos discográficos. Bueno, muy lindo. De hecho, 8 cortes, decíamos, estamos escuchando la primera parte. Mientras damos vuelta al disco, comentamos algo más. Calentamos el matecito. Decíamos que hacía tiempo que no escuchábamos hablar nada, ¿no?, de Billy Childs. Este disco que presentamos ahora y un muy elogiado tributo a Laura Niro, que no recuerdo la fecha de su publicación, pero fue muy reciente también. Otro gran disco, mucho más lírico que el que estamos presentando ahora. Este suena muy jazzero. Aquel otro un poquito más lírico, como decíamos hace un momento, ya lo vamos a traer para este mismo espacio. Decíamos que había estado un poquitito ahí en la gatera, que hacía un tiempo que no escuchábamos nada, pero bueno, muy recientemente una colección de composiciones muy refinadas, ¿no? Como por ejemplo esta que comentábamos recién, la de Laura Niro, El mapa del tesoro, reimaginando a Laura Niro, así se conoce, se ha mencionado este disco. Aquí tengo la data, septiembre del año 2014, y anterior a este que estamos escuchando ahora, Rebirth, como sus dos últimas producciones discográficas, después de un rato largo, en el que no se escuchó nada de él grabado. Una aparición realmente muy, muy sorpresiva y contundente con estos dos últimos discos. En aquel disco, como he mencionado, Mapa del Tesoro, reimaginando a Laura Niro, intervienen, por ejemplo, René Fleming, la voz de América, la cantante, así como se la conoce, la cantante lírica estadounidense que ha hecho su incursión en el mundo del jazz, grabando un disquito realmente muy muy lindo. El gran chelista estadounidense también, Joe Juma, uno de los próceres del jazz de contemporáneo, Wayne Shorter, Alison Krauss, Diane Reeves, Chris Botti, Esperanza Spalding, bueno, Susan Tedeschi, Steve Wilson, Brian Blade, Chris Potter. Fíjate la cantidad de gente que ha tocado en este disco. En el año 2016 fue nombrado presidente de la Chamber Music of America, otro gran reconocimiento que seguramente lo pone en el lugar que se merece, ¿no? Bueno, decíamos que como pianista el hombre ha actuado con Joe Juma, con Sting, con René Fleming, ya lo mencionamos hace un momentito, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de Detroit, también con Chick Corea, con el Kronos Quartet, este gran grupo de cámara, Wynton Marsalis, Jack Dejonet, Dave Holland, Ron Carter, The Young Quartet, este desconozco, The Young Quartet, American Brass Quintet y Chris Botti, trompetista un tantín más ligado al smooth jazz que al jazz convencional. Entre otras cosas, también pasando su talento escribiendo y componiendo obras clásicas que ha grabado con algunos de los grupos anteriormente mencionados. Sigamos escuchando la segunda parte de este gran disco, Billy Chase River, McAvenue Records, 24 de marzo 2017. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lo que escuchamos, Billy Childs Rebirth, Mack Avenue, 24 de marzo del año 2017, la banda compuesta por el gran pianista Billy Childs, obviamente, Steve Wilson, saxo alto y soprano, Hans Wlawiczynik en contrabajo y Eric Harland en batería, su última formación estable, 8 cortes para este disco realmente muy muy lindo, muy muy jazzero, como decíamos hace un momentito, y también con una tapa muy muy pintoresca, muy a la altura de lo que contiene el disco, ¿no? Muchas veces no se da esto, ¿no? Aunque pareciera como que no fuera importante, pero todo tiene que ver con todo, dijo Pancho, y el arte de tapa debe de alguna manera ser coherente y acompañar a todo el talento que el artista pone y vuelca en su producto final. Bien, nos vamos a ir hasta ahorita nomás, el próximo jueves, en nuestra próxima parada de la semanal, de alrededor de medianoche, jueves en vivo, para presentar una programación seguramente espectacular, ¿eh? No te la pierdas, con Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco. Luisito Cid en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.